Yo soy Nadia Ortiz, soy de la agrupación Tribuna Docente del SUTE. Gabriela Lugones, secretaria general del SUTE Las Heras. Bien, preguntarles un poco, que nos encontramos hoy en una convocatoria bastante amplia, ¿cuál es el motivo también que nos expliquen desde su lado? Sí, estamos en la jornada del paro nacional, que en algunos lugares empezó ayer y hoy se continúa. Acá en Mendoza la movilización es hoy, y bueno, estamos acá porque la situación ya no da más, el ajuste, los tarifazos y todo hace que nuestras condiciones de vida se empeoren muchísimo. Tenemos a los compañeros docentes y celadores con un salario que está rondando la línea de pobreza que establece el gobierno. Y más allá de los muchísimos reclamos particulares docentes que el gobierno nos viene atacando mucho. Justo les iba a preguntar por eso, en las escuelas y particularmente también en la acera se debe notar todos estos ajustes, ¿verdad? Y sí, este año, a principio de año, tuvimos realmente un ir y venir constante con los cierres de cursos. A nivel infraestructura, las escuelas están en condiciones paupérrimas. La falta de celadores en las escuelas, se han jubilado varios y no han reemplazado esos cargos. El tema de los contraturnos de los celadores, porque les permiten 10 días y encima cortados para no pagarle fines de semana e incluso ni feriados le pagan, que eso atenta con su derecho a un día de descanso. Sobrepoblados, porque este cierre de curso no es porque falta matrícula, sino es parte de este ajuste. Entonces, hoy por hoy tenemos aulas con más de 30 alumnos en edificios escolares que no están preparados para la cantidad de matrícula total que tienen. Por último, quisiera preguntarte, ¿cuál es el mensaje que hoy quisieran dejarle a Cornejo y a Jaime Correa, por ejemplo, desde la Dirección General de Escuela? Que tiene que escucharnos, que no podemos seguir en estas condiciones, que ellos no la pasan tan mal igual que nosotros, que los que tenemos que pagar impuestos, tarifazos y vivir el día a día somos nosotros con un salario paupérrimo. Se ha establecido que los docentes tenemos que estar sí o sí trabajando doble turno, se nos pone la carga del gen, o sea, se nos sigue agregando más trabajo por 2 pesos. La verdad que no podemos seguir así. Que empiecen a ajustarse sus salarios, ¿por qué no? ¿Ah? Los jueces, los gobernadores, que empiecen el ejemplo a darlo ellos. Muchísimas gracias.